Bueno, nosotros, bueno, estamos contentos obviamente con que se haya ampliado el horario. Eso es bueno porque nos da la posibilidad de trabajar las 8 horas normales y además trabajar un poco a la mañana, que es lo que estábamos necesitando. Eso por un lado está muy bueno. Por otro lado, no está muy bueno el frío que ha hecho, que no nos ha acompañado mucho, lamentablemente, no han sido días buenos. Así que ahora vamos a ver cómo termina este mes. El mes pasado creemos que terminó para las expectativas que había, ¿no es cierto? No quiere decir que haya sido bueno, pero para las expectativas que había, mucho mejor de lo que pensábamos. Nosotros hemos hecho una encuesta que estamos terminando. Ha habido un nivel de actividad aproximadamente un 40%, entre picos los que menos han trabajado. Algunos han trabajado muy, pero muy, muy bien, así que estamos relativamente contentos. Lo que más lo están sufriendo, obviamente, es el tema todo de ropa, indumentaria y calzado, que eso, al no haber actividad social, digamos, es lo que más lo sufren. Por eso también ahora estamos bastante esperanzados que este fin de semana empieza toda la parte gastronómica, por lo menos de confiterías, bares. Eso creemos que va también a reactivar. Y bueno, y ahora sí, lo que estamos nosotros preocupados, que es lo que dijimos desde el primer día, ahora el levantamiento de la cuarentena. Ahora creemos que se viene la parte más difícil, porque también éramos conscientes que el Estado, cuando se decretó la cuarentena, siempre iba a aparecer, iba a dar crédito, iba a tratar de alguna manera de mantener la actividad económica, que así pasó. Pero ahora, bueno, cuando se normaliza todo, es ver cómo se sale o cómo se mantiene la actividad. Por eso, un poco la pauta nos da que lo que pensábamos estaba bien con la reunión que tuvo ayer el presidente con los industriales grandes, como para ver cómo se sale de esto, que también es lo que está tratando el mundo de salir de esta situación de crisis, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo sale, cómo por lo menos nosotros, nuestro objetivo, digamos, sería como mantener los comercios que están, mantener los empleos. Ayer estuvimos reunidos con haciendo una comisión en la Cámara, todos aquellos que están trabajando con el tema de eventos, los DJs, los sonidistas, la iluminación, los que hacen barra, para ver qué protocolo podemos presentar a la provincia para tratar de salir de esto, que también son actores muy importantes. Así que bueno, estamos siguiendo trabajando un poco con todo esto. La preocupación tiene que ver con una especie de endeudamiento que hubo de los comerciantes para poder hacer frente a los gastos. No, yo creo que, mira, yo creo que hay casos que sí, pero la mayoría que no, por esta encuesta que nos da, no, no. Si el endeudamiento puede venir a partir de ahora, cuando se va a empezar a reponer mercadería y no se sabe si se va a vender, porque ahora, aunque sea mal vendido, la gente se ha desprendido un poco por ahí de su patrimonio entregando mercadería y ha paliado la situación, también con algunos ahorros que siempre uno tiene. Por eso creemos que ya se ha salido de esto. Ahora el problema es lo que viene, sobre todo con el problema que está habiendo hoy con el tema del dólar. Hay muchísimos productos importados que puede llegar a eso, a traer una inflación muy, muy fuerte. Y eso sí creemos que va a ser preocupante. Y sobre todo también nosotros lo que vemos es que en estos meses hubo mucha gente que adelantó compras, como estuvo en su casa, no gastó, hizo gastos o sea, compró cosas que necesitaba anticipadamente, digamos. Entonces creemos que en el futuro va a haber se va a hacer un poco más lento el movimiento económico. Así que eso, como te decía, es lo que nos preocupa a futuro. Bien. ¿El horario cuadra para todos? Bueno, mira, el tema del horario por ahora está bien, nosotros creemos que está bien. El horario va a ser una prueba de fuego, digamos, cuando se normalice todo, empiece otra vez el colegio, todo lo demás, que sabemos que a las 5:30 de la tarde hay mucha gente que sale, que va a buscar a los hijos y después sale a comprar. Por hoy estamos contentos, estamos bien, sobre todo estamos bien, el empleado está bien porque vuelve temprano a su casa. Nosotros también estamos contentos porque también volvemos temprano a nuestras casas. Pero bueno, hay que ver cuando se normalice todo si realmente el horario sirve. Hay muchos que dicen que a la siesta anda poca gente, es real, no anda la misma gente que a las 5 de la tarde, pero sí de a poco la gente se va acostumbrando y va saliendo. O sea, a las 2, 3 de la tarde ya vemos un poquito de actividad. No quiere decir que haya una actividad a las 6 de la tarde, pero por lo menos, y la gente lo va incorporando. Creemos que por ahora está bueno, veremos qué pasa cuando se normalice todo. Bien, ¿no nos aporteñizamos un poco con el horario? No, mira, yo creo que no. Yo creo que no, porque sobre todo lo que te decía, uno se da cuenta de lo que disfruta cuando salía a las 6, 7 de la tarde, que volvía a tu casa. O sea, El comercio, los servicios, tienen mucha gente, mujeres trabajando, y vuelven a su casa y se dan cuenta que comparten un poco más con sus hijos. Eso nos parece que está muy bueno, pero te vuelvo a repetir, o sea, no sabemos qué va a pasar cuando vuelva. El único problema que vemos nosotros con este horario es aquella gente, y sobre todo las mujeres que trabajan, que pueden tener hijos chicos y no están abiertos las guarderías. Ahí tenemos algunos problemas, pero me parece que es bueno para el tema de compartir un poco más en su casa, disfrutar cosas que antes no lo podía hacer. O sea, un empleo de comercio salía a las 8 de la noche normalmente y hasta las 9 no llegaba a su casa. Tenía que ponerse a cenar y ya estaba. Bien. Así que creemos que puede estar bueno. ¿Y pensando en el verano, se podría modificar? No, en el verano obviamente hay que modificarlo, porque sí, con la temperatura que hace en Santa Rosa, obviamente a las 2 o 3 de la tarde no anda nadie, eso sí. Pero bueno, eso nosotros pensamos que vamos a ver, te vuelvo a repetir, cuando se reinicien las clases, y por lo menos ver hasta noviembre, hacer como una prueba piloto y ahí recién sacar el resumen, las consecuencias de lo que puede hacer el análisis, si es factible o no es factible, si es bueno o no es bueno. Gracias, Roberto. A ustedes.